Capítulo 10 del segundo libro de Crónicas. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 10. Y Roboam fue a Sichem, porque en Sichem se había juntado todo Israel para hacerlo rey. Y como lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y llamáronle. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo. Afloja tú, pues, ahora, algo de la dura servidumbre y del grave yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: Volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los viejos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y díjoles: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si te condujeres humanamente con este pueblo, y los agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán perpetuamente. Mas él, dejando el consejo que le dieron los viejos, tomó consejo con los mancebos que se habían criado con él, y que delante de él asistían. Y díjoles: ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: Alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los mancebos que se habían criado con él le hablaron diciendo: Así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú descárganos. Así les dirás: Lo más menudo mío es más grueso que los lomos de mi padre. Así que mi padre os cargó de grave yugo, y yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey le había mandado, diciendo: Volved a mí de aquí a 3 días. Y respondióles el rey ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los viejos, y hablóles conforme al consejo de los mancebos, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, y yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para cumplir Jehová su palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no le había oído, respondió el pueblo al rey, diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David, ni herencia en el hijo de Isaí? Israel, cada uno a sus estancias. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus estancias. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos. Pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se esforzó el rey Roboam, y subiendo en un carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Fin del capítulo 10. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.